Y hace un tiempo mencionábamos, ¿no?, esto de que se viene este desenlace final en la Argentina con el pago de la deuda externa. Hay quienes dicen, pero si esta deuda es ilegítima, es ilegal, fue otorgada de manera facciosa, de manera absolutamente por fuera de las propias normas del Fondo Monetario, y sin embargo la Argentina tiene que hacerse cargo y comprometer el futuro de las próximas generaciones en pagar una deuda dragoniana, usurera. Pero este es el escenario económico en la Argentina. Además, sumado a lo que en la reflexión del amigo Carlos Cafure, abogado, laboralista, periodista, comentador, quien decía en el día de ayer en un artículo muy interesante publicado en algunos sitios de la Argentina y de la provincia de Córdoba, la Argentina es un país donde los salarios son en pesos, donde usamos los pesos para cobrar, donde calculamos los salarios en pesos, sin embargo, la economía está dolarizada. Durante los precios son en dólares, a pesar de que uno lo vea en pesos, expresado en pesos, se ajustan permanentemente a la variable del dólar. Es decir, que esta es la Argentina en la que vivimos, la que pretende pagar la deuda externa, la Argentina donde los salarios van por la escalera mientras los precios por ascensor. Esta es la paradoja lamentable que estamos atravesando en este siglo XXI, y queríamos conversar con el autor de este planteo y ver qué nos dice. Estimado Carlos, muy buenos días, gracias por atendernos. Hola Juan, muy buenos días, gracias por la invitación a participar nuevamente. Nos parecía muy interesante el planteo y diste con la tecla de algo que me parece que lo sentimos todos, ¿no? En la Argentina los salarios son en pesos mientras los precios son en dólares. Así es, tal cual como vos lo mencionás. Bueno, algo realmente que bueno, lo padece prácticamente toda la ciudadanía argentina. Esto yo creo que cada día que cada uno de nosotros tiene que salir a la despensa del barrio, al supermercado, o a cambiar a comprar combustibles, la verdad es que es realmente da la sensación de que tanto el salario como la jubilación diariamente va perdiendo poder adquisitivo. Esto incluso ayer justamente estaba viendo un informe de la pérdida de poder adquisitivo que viene sufriendo la ciudadanía argentina ya desde hace muchísimo tiempo. Y yo la verdad es que con un eventual acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, creo que esta situación es una opinión, y creo que ya en esto tenemos los argentinos y la argentina experiencia sobrada. Esta situación obviamente va a empeorar los ingresos tanto de los activos y de los pasivos a lo largo y a lo ancho de todo el país. Así es, esa es la lamentable realidad. Hay quienes están diciendo no pagar la deuda con las consecuencias que eso puede traer. Hay quienes, como el propio gobierno, diciendo hay que pagar sin comprometer el futuro de la Argentina, pero esa sensación de estar dando vueltas sobre los mismos temas permanentemente. La verdad es que resulta muy llamativo tantos discursos de ida y vuelta, incluso del propio gobierno, que en su momento planteó que no iba a pagar la deuda a costa del hambre de los argentinos, y sin embargo estamos viendo que están prácticamente desesperados por cerrar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional antes de fin de año. Lo que acá creo que habría que, primero antes de sentarse a discutir cualquier eventual acuerdo, hay que investigar la deuda. Acá hay que obviamente verificar realmente cómo se contrajo esa deuda, si esa deuda cumplimentó todos los requisitos legales que tiene la República Argentina justamente para ser contraída, si esto ha pasado al Congreso, para que el Congreso también lo revise, porque todo esto está establecido incluso en la propia Constitución Nacional, todos estos requisitos, y la verdad es que hay muchísimas cuestiones que no han sido cumplimentadas debidamente, incluso esos mismos fondos que se han tomado. Bueno, yo justamente días atrás vi un reportaje del expresidente Mauricio Macri, donde él mismo planteaba de que esos fondos se habían ido directamente a los bancos, o sea que había reconocido prácticamente que había una fuga de capitales con esa plata, no ha habido un solo dólar invertido en la República Argentina en esa deuda. Entonces yo creo que el gobierno nacional actual, en vez de estar tan preocupado por cerrar un acuerdo con el fondo, me parece que lo que primero tendría que dedicarse es investigar si esa deuda corresponde pagarla, no corresponde pagarla, en qué metodología o en qué forma fue implementada, Incluso yo también recuerdo declaraciones de algunos miembros del Fondo Monetario Internacional que planteaban de que ese mismo crédito que se había otorgado a la Argentina en alguna medida había hasta vulnerado el propio estatuto del Fondo Monetario. Entonces, por eso te digo, creo que sería muy importante que en esto intervengan justamente todas las autoridades que correspondan, primero para evaluar cuál es la situación y después, eventualmente, en el caso de que correspondiera, ver qué tipo de acuerdo firma la Argentina, y en el caso de que no correspondiera, obviamente, ver qué pasó. ¿Qué información tenés, Carlos, sobre las paritarias? Que si bien cada vez sabemos en la Argentina son menos las personas con un trabajo en relación de dependencia, son un norte, un horizonte para orientar cómo está la situación. ¿Qué está pasando en este cierre de año con las paritarias de los principales gremios del país? Bueno, salvo algunos sindicatos muy puntuales, como el caso de camioneros, la bancaria o el gremio de los aceiteros, puede llegar a escapar algún otro más. La gran mayoría de las paritarias en la República Argentina, no solamente este año, sino ya desde hace ya diría décadas, vienen perdiendo, pero por goleada, contra la inflación. Si nosotros analizamos realmente la inflación interanual, nosotros en el mes de noviembre estuvimos observando un estudio en donde se brindó la información de que la inflación interanual había sido el 52%, cuando la mayoría de los sindicatos habían firmado el 45%. Eso por un lado. Por otro lado, tenés que tener en cuenta también que hay muchos gremios que han firmado paritarias con sumas no remunerativas, es decir, y no acumulativas. Es decir, por ejemplo, paritarias en las cuales se han calculado, por ejemplo, aumentos del 3, del 5, del 6, escalonados en distintos meses del año, pero tomando como base el cálculo para ese incremento el mes de enero del 2021, no un aumento acumulativo con lo que ya se viene recomponiendo. Entonces, esa también es otra estrategia que se viene implementando para reducir realmente lo que son las paritarias. Si vos, por ejemplo, cerrás una paritaria del 45%, con este tipo de cláusulas, en la práctica el trabajador en bolsillo se lleva menos del 40% de incremento salarial, claramente. Entonces, acá tenemos graves problemas con el tema de las paritarias, tenemos graves problemas con el tema del inicio de las discusiones salariales en nuestro país. Recordemos que la gran mayoría de las paritarias tienen la última cuota o el último incremento el mes de noviembre, y hasta mayo del año siguiente no hay ningún tipo de aumento generalmente. Entonces estás perdiendo prácticamente 6 meses de incremento salarial, cuando sin embargo la inflación continúa avanzando. Entonces, y por otro lado, tenemos una CGT, un nuevo triunvirato, entre comillas, porque tiene reciclado dos dirigentes del triunvirato que venía ya en la conducción, y se ha incorporado Pablo Moyano del gremio de camioneros. Y la verdad es que, bueno, hasta el día de hoy no hemos escuchado ningún comunicado ni ningún anuncio sobre un proyecto que tenga la CGT de programa, o de qué planes van a implementar en el año 2022 para lo que son las problemáticas de las trabajadoras y los jubilados en la República Argentina. Pero sí hemos escuchado declaraciones de la CGT convocando para acompañar y apoyar el actual gobierno nacional. En eso yo la verdad que creo que tengo una enorme diferencia. Yo creo que los movimientos sociales y los sindicatos, incluyendo la CGT, no tienen que alinearse a ningún partido político, sea del color que sea. Creo que esas instituciones están creadas justamente para defender los intereses de sus verdaderos representantes, que son los trabajadores, y en el caso de los movimientos sociales, las personas que justamente están necesitando salir de esa situación de un plan social para poder llegar a tener un trabajo registrado como merece cualquier argentino y cualquier argentino de la República Argentina. La verdad es que la CGT viene bastante dejando una sensación de ser una central que se ha convertido en un organismo que hace más política partidaria que política sindical. Esperamos que con la incorporación del compañero Pablo Moyano haya realmente un cambio sustancial y un cambio de fondo con relación a las políticas que se están llevando adelante sobre los trabajadores en la República Argentina. Y hubo una declaración en los últimos días que a mí realmente me preocupó, por parte de uno de los principales referentes, que fue el caso de Héctor Dar, que planteó que ellos acompañaban un acuerdo del gobierno con el Fondo Monetario Internacional. Bueno, la verdad es que me genera mucho ruido que desde la CGT se pretenda apoyar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, cuando todavía, como te dije anteriormente, no se ha investigado si esa deuda, cómo se ha tomado esa deuda, si se ha cumplimentado todos los requisitos que tiene que tener, si es una deuda legítima o ilegítima, y fundamentalmente sabemos que todos los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional traen como puntos establecidos, esto creo que ya viene de mano y no hace falta ni ser especialista en economía, el tema de lo que son flexibilización laboral. Entonces, la verdad es que el contexto en este momento social y económico es bastante complicado en todo el territorio nacional, y creo que justamente necesitamos una CGT, como te decía hace unos minutos atrás, que esté más cerca de los trabajadores, con una dirigencia que yo he sido muy crítico del candidato de la CGT. Yo creo que esta conducción actual, excepto el compañero Pablo Moyano, ya debería haber dado un paso al costado. Ya hace demasiado tiempo que están, por ejemplo, al frente de esta central obrera, y los resultados para los trabajadores y las trabajadoras en la República Argentina, y fundamentalmente para los jubilados, no han sido los esperados y no han sido los deseados. Entonces, muchas veces uno plantea que para tener resultados diferentes, a veces hay que tener personas en diferentes en los cargos para poder justamente gestionar y para tener respuestas fundamentalmente a las necesidades que tienen los ciudadanos. Es curioso esto del triunvirato de la CGT, que en algún momento se implementó como una estrategia de emergencia, había que organizarse en el gobierno de Macri, evitar las divisiones, pero hoy ya se institucionaliza y se normaliza la idea de que la CGT esté manejada por tres dirigentes y uno no sabe con quién agarrársela. Muy diferente a tener un secretario general que se haga cargo de lo que hace o deja de hacer. Bueno, esto del triunvirato es un invento, porque la Carta Orgánica de la CGT establece, como en cualquier organización sindical, una cabeza. La CGT hoy por hoy es un cuerpo con tres cabezas. O sea, es la imagen que nosotros tenemos que hacerla. Ahora, ¿quién de esas cabezas toma la definición? ¿O quién de esas cabezas es la que justamente conduce? Porque realmente vemos que hay intereses y hay incluso formas distintas de conducción dentro del mismo triunvirato. Entonces, como te decía anteriormente, yo he escuchado versiones incluso que decían que es un triunvirato para tratar de llegar a lograr la unidad. Yo creo que el hecho de que hoy puede existir un triunvirato demuestra que no hay unidad en el movimiento ahora. Si hubiera unidad, debería haber un solo conductor en la CGT, y creo que, bueno, dadas las condiciones, la capacidad, la trayectoria y sobre todo la fuerza que tiene la organización sindical, ese conductor natural hoy por hoy debería ser el compañero Pablo Moyano. Lo que está pasando en algunos sindicatos como la UPC, nos pasa a los trabajadores de prensa, es la necesidad de discutir la cláusula gatillo, es decir, revisemos la paritaria, veamos si hay que actualizar. Lo que pasa es que eso no hay voluntad. Digamos, los sindicatos en una situación de vulnerabilidad, en una condición desigual, tienen que ir a exigir que se revise la cláusula gatillo que estaba en los acuerdos, con toda la falta de predisposición negocial que tienen las patronales. Bueno, yo creo que cada uno conoce la situación interna de su propia organización sindical. Si bien hay muy buenos gremios en Córdoba todavía, lamentablemente se perdió esa unidad del movimiento obrero que había en la época de Tosco, de Salamanca, Tiro López, y te estoy hablando de dirigentes sindicales con corazón político de distintos colores, no te estoy hablando de dirigentes que eran todos peronistas, ¿cierto? Y la verdad es que había un grado de solidaridad y unidad que permitió justamente enfrentar situaciones mucho más difíciles que las que hoy por hoy estamos atravesando. Creo que eso es de público conocimiento. A muchos dirigentes de estos que te estoy mencionando les costó la vida. Entonces, yo creo que hoy por hoy necesitamos recuperar nuevos liderazgos en el movimiento obrero y en todo el país. Creo que hay, como te decía anteriormente, muy buenas conducciones todavía en Córdoba de algunas organizaciones sindicales. Yo te digo, sinceramente, tengo un enorme afecto por el compañero Héctor Miguel Arias, que es el secretario general del sindicato de PN Taxi, un compañero que labura 12 horas a la par de sus compañeros y sin embargo le queda energías para seguir llevando adelante la actividad gremial que él lleva día a día. Entonces, la verdad es que tengo un enorme afecto por Héctor, como por muchos otros dirigentes y muchas otras dirigentes sindicales de la provincia de Córdoba, pero creo que producto de esa falta de unidad del movimiento obrero, hoy por hoy el sindicalismo cordobés está absolutamente desaparecido, debilitado, sectorizado, cada gremio peleando por lo suyo en vez de estar peleando por cuestiones en común que creo que nos afectan a todos, y creo que esto es en alguna medida producto del final de ciclo de muchos consejos directivos que evidentemente ya se han quedado sin energía o sin fuerza para seguir gestionando. Se le ha quedado la, la posibilidad o la capacidad de gestión, y esto claramente lo padecen los trabajadores y las trabajadoras de la actividad. Pero sin embargo, como te decía anteriormente, hay gremios que siguen luchando, lamentablemente, en soledad. El tema de la cláusula de gatillo, como mencionaba, es un tema neurálgico. Yo lamento enormemente que en todas las discusiones salariales se hayan perdido el tema de la cláusula de gatillo, que era una herramienta importantísima para mantener el poder adquisitivo de las trabajadoras y de los trabajadores. Evidentemente ha quedado demostrado este año, sobre todo en la inmensa cantidad de paritarias que se han discutido en las distintas actividades, que ha establecido como pauta de modificación o de incremento salarial la cláusula de revisión. Esto ha sido un fracaso total. Creo que esto tiene que claramente ser un llamado de atención para todas las organizaciones sindicales de la República Argentina, con la CGT a la cabeza, para que entre uno de los puntos que sea prioridad el año que viene sea volver a recuperar la cláusula gatillo en todas las discusiones salariales, y no permitir que no exista, haya una sola actividad en la República Argentina que no tenga paritarias o que sus trabajadores tengan ingresos por debajo de la canasta básica total. Eso creo que es uno de los puntos también de programa que tienen que tener la CGT. Es una vergüenza que en la República Argentina todavía haya trabajadoras y trabajadores que ganan o que tienen ingresos por debajo de la canasta básica alimentaria. Creo que la CGT debe dejar de hacer política partidaria y empezar a dedicarse a asistir a las organizaciones sindicales que necesitan también el acompañamiento de esta central obrera histórica para mejorar las condiciones dignas de su trabajo y devolverle la dignidad al pueblo trabajador. Mucho se habla en estos tiempos de una crisis de representatividad, tanto de los estamentos estatales como también de los sindicales. ¿Tendrá que ver con esto que mencionás vos de un fin de ciclo? Yo entiendo que sí, yo creo que hay finales de ciclo, y si vos te pones a analizar en la política, en las últimas elecciones, por ejemplo, en lo que es política partidaria, prácticamente el 80% de los candidatos eran candidatos que ya en este momento están ocupando cargos políticos y se están postulando por un cargo 4 años más adelante. Entonces, acá creo que hay un problema de fondo, que es la ausencia de las internas en los partidos políticos, volver nuevamente a esa estructura que era de los afiliados y no de determinadas familias o de determinados dirigentes que hoy por hoy parecen propietarios de los partidos políticos, en donde justamente se terminan definiendo gran mayoría de las candidaturas a dedo. Esto, si los afiliados de los partidos políticos quieren que en algún momento esto se modifique, y van a tener que volver las viejas internas de los partidos políticos, y la gente también se va a tener que comprometer no solamente volver a militar, sino volver a aspirar a llegar a esos lugares para revertir la situación que hoy por hoy la dirigencia actual no ha sabido revertir, sino que en muchos casos la ha terminado empeorando. Estimado Carlos, como siempre es un placer conversar contigo, que tengas buen día. No, el placer es mío, un abrazo enorme para vos y para toda la audiencia. Hablamos con el doctor Carlos Cafure.